esperanza, quítame los gritos y la desconfianza, quítame la noche en que te fuiste. Quítame el engaño, quítame la pena, quítame la soga en que mi cuello quema, quítame la angustia que me diste. Me puedes quitar lo demás, ya lo mismo da si esos recuerdos se envejecen. Pero por favor déjame. Tu calor, tu complicidad, tu dedicación, tu sinceridad, tu amor recibiéndome llegar. Ese abrazo intenso, esas lágrimas, esa sensación de felicidad, yo prefiero ese recuerdo 20 veces. Eso déjalo, eso es mío y no te pertenece. Quítame las tardes cuando no llegabas, el dolor agudo de tus puñaladas, quítame el sabor a despedida. Quítame este odio, quítame esa vida, quítame la sombra de tu compañía, quítame el rencor que te tenía. Me puedes quitar todo. Se envejece, pero por favor déjame. Tu calor, tu complicidad, tu dedicación, tu sinceridad, tu amor recibiéndome llegar. Ese abrazo intenso, esas lágrimas, esa sensación. Eso déjalo, eso es mío y no pertenece. Yeah. Pero por favor déjame. Tu dedicación, tu sinceridad, tu amor recibiéndome llegar. Ese abrazo intenso, esas lágrimas, esa sensación de felicidad, yo prefiero ese recuerdo 20 veces. Eso déjalo, porque tú ya no me pertenece.